Muy buenos días, este es el resumen de noticias, Noti 645. Las temperaturas para estos días que tendremos hoy viernes, una mínima de 8 grados, máxima de 16. Para el sábado, mínima de 5 grados, nada más, baja la temperatura, máxima 17. Para el domingo, mínima de 6 grados, máxima de 19. Para el lunes, mínima de 8, máxima de 23. Martes, mínima de 9, máxima de 26. Y el miércoles, mínima de 15 grados, máxima de 30 grados. Estas son las temperaturas que tendremos para los próximos días, con lluvias en probabilidades en la ciudad de La Rioja, en Salta, Jujuy y también en la zona del litoral, en Misiones, en Formosa y en el Chaco. Esas son las temperaturas para estos días. Aquí comienza el resumen de noticias del día de hoy. Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 18 horas, el profesor Mario Carrizo presentará su muestra Piel de Papel en el hall del Teatro Víctor María Cáceres. El taller está previsto para mañana 18 horas, sí. Es para todo el mundo, o sea, es abierto para todo tipo de público y tienen que llevar un cierto tipo de materiales para trabajar, porque más allá de explicar las obras, ¿no es cierto?, vamos a hacer un taller breve para que puedan tener idea con más celeridad con respecto a lo que es el collage. La técnica del collage es una técnica muy particular. También. Bueno, para los que quieran asistir en el día de mañana, 18 horas en el hall del teatro, tienen que llevar revistas, diarios, tijeras, puede ser plástico, la boligoma, adhesivo en barra, sobre todo, que es mejor ese tipo de material, y algún soporte más, más fuerte, como puede ser un cartón, para que pueda quedar con mayor precisión el pegado del papel sobre esa superficie. Asimismo, a las 18 horas en el Café Literario se realizará el evento Literatura en Movimiento y en ese sentido, Linda Fragapiani, quien habla sobre el detalle de la iniciativa literaria. En este caso, la convocatoria que pensamos para espacios circulares, en espacios que generen que la literatura se mueva por ahí, pensado para aquellas personas que tienen ganas de remover su biblioteca y llevarla a un espacio de venta o a un espacio de poesía. Lo que queremos es que por ahí esa persona que piensa que un libro ya no le es o no le significa en su propia biblioteca pueda ponerlo a disposición de otra biblioteca y ganarse unos pesos en ese proceso, ¿me entendés? Entonces estamos hablando de literatura en movimiento porque van a circular, más allá de que va a haber presentaciones de libros también, porque tenemos planificadas actividades ahí mismo del Café Literario. Afuera van a estar los salones de venta y para acceder a eso es muy fácil, hay que entrar a la página de Cultura, culturalarioja.gov.ar, llenar un breve formulario que es muy pequeño, donde le pedimos sus datos y más o menos la cantidad de ejemplares que llevar para saber cómo nos vamos a acomodar. Teniendo en cuenta que el stand en este caso es un stand sin cargo, no cobramos nada a las personas que participan. Entre las disertaciones de literatura en movimiento resaltamos a la magíster licenciada Liz Clavel, quien presentará su libro Los Santos de Milagro II a partir de las 19 horas. Se habla más bien de la idiosincrasia y la cultura del pueblo. Y son historias netamente de que se deben de poner por escrito porque si no se pierden en el olvido. Es el, digamos, sentir del pueblo. Es la cotidianidad, pero en realidad no es tan cotidiano. Es lo que se puede ver en cualquier parte del interior de La Rioja, pero desgraciadamente no están por escrita, es una investigación inédita, tanto el 1 como el 2, porque no hay nada investigado y menos aún puesto por escrito. Y hay unas historias maravillosas de por ejemplo, sanadoras, o de por qué la diferencia entre la caja chayera, el bombo y la caja que se hacen en las procesiones, quiénes fueron los primeros que tocaron las cajas, la primera mujer, el milagro es tocar una caja, es decir que ya el segundo abarca más otras temáticas propias del pueblo de acá de Milagro. En el Café Literario voy a estar presentando Los Santos de Milagro II, historias resilientes. Los esperamos, especialmente a la gente de La Rioja que conozca un poquito de lo que es el interior profundo de La Rioja, ¿no? Porque quedamos más cerca de Córdoba y de San Juan que de la propia capital. Así que los esperamos para que vengan, para que se enamoren, para que escuchen. Seguidamente la escritora Melina Valles presentará su libro Los Duendes del Valle de Auco. Esto será a las 20:30. Es un libro que tiene muchísimo amor, mucho esfuerzo, es todo de autogestión, así que los invitamos a llegarse, acercarse. Y aparte, bueno, siempre decíamos con Mañana, es importante poder también tener la posibilidad de difundir esto para acercar a las infancias, a la literatura infantil, a los libros, pero cualquier tipo de libro que tenga que ver con la transmisión de valores, pasajes didácticos y demás, porque los niños por ahí están mucho con las pantallas, entonces es importante que también se acerquen a los libros y que sea un acercamiento también voluntario, ¿no? Porque a veces en la escuela, bueno, le dicen, necesitamos leer este libro, pero bueno, esto es algo como más que el niño puede decir, yo quiero el libro porque tiene canciones, porque tiene los personajes que me atraen, porque tiene figuritas, porque tiene juegos, la parte lúdica que vos decís. Entonces, este acercamiento voluntario del niño con el libro es maravilloso, así que bueno, invitamos a todos a que puedan acercarse. Hoy viernes también a las 19 horas en el Quincho Cultural, Silvia Cervini y Horacio Burgos dictarán seminario de danza y música. Y al respecto, la destacada coreógrafa y miembro de la Comisión de Danza de la Academia Nacional de Folclore habla al respecto. Esto se llama Danza la Música 3, pero la verdad que ya hemos hecho más de 3. Hacemos estos seminarios con tanta responsabilidad, con tanto empeño, con tanto cuidado, con tanta dedicación, que realmente es un placer inmenso. La danza y la música han estado por siempre unidos, por eso es importante que la gente sepa que esto no es para bailarines, esto es para cualquier persona que se anime a sentir las tensiones, los silencios, los estados de ánimo que un movimiento o un sonido te producen. Esto es para todos, aunque no tenga recorrido previo. Esto está dirigido, está construido de tal manera que lo pueden transitar igualmente personas con muchísima experiencia, porque nosotros vamos metiéndonos en lugarcitos que escondidos y despertando memorias. Tampoco tiene que ver con el virtuosismo, pasa por el maridaje que existe entre la música y la danza y que a veces, muchas veces, es olvidado. El folclore tiene que ver con el origen de cada uno, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, tiene que ver con la construcción colectiva. Nosotros por ahí hemos cristalizado un concepto y el folclore es muchísimo más. A las 21:30 horas del día viernes, la Orquesta de Cámara de Chilecito se presenta en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Perla del Oeste. Más detalles nos brindó la directora de música de la provincia, Andrea Agüero. La escuchamos. Este viernes en Chilecito, la Orquesta de Cámara de Chilecito y de la Universidad se va a presentar en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Chilecito, que está en su aniversario número 75, y este viernes, como noche de gala, se presenta esta orquesta, que realmente es un orgullo de la provincia. Tiene un repertorio muy amplio, tanto del repertorio académico, clásico, que le llamamos, con grandes autores, Bach, Mozart, Schumann, pero a su vez tiene la particularidad de vincularse con compositores y repertorio de la música universal. En junio fue con los Beatles y ahora en esta oportunidad habrá obras de Víctor Sarreta, de David Levy, músicos riojanos que han escrito especialmente para esta orquesta. Tanto la composición como los arreglos están adaptados para que se nos puedan lucir. El próximo sábado, 6 de septiembre, a las 18 horas, el Club de Lectura Hank Book ofrecerá un nuevo taller de escritura de literatura coreana. Y en este sentido escuchamos a la integrante del club, Débora Barrio Nuevo. La propuesta de este mes viene doble. Seguimos manteniendo desde principio de año el club de lectura con títulos de literatura coreana. Y la idea de este club no es solamente juntarnos a debatir el libro y como que cada uno a su casa, sino también darnos herramientas que nos ayuden cada vez a mejorar, a ser mejor lector, quizás, es que hay una forma de serlo, viste, a tener como más herramientas, a poder debatir un poco más, y por qué no llevarlo a la vida cotidiana. Sí. Y nuestra idea es siempre brindarle a las personas que van a nuestro club diferentes herramientas, ¿no? Para todas, entonces, todos y todas los que estén interesados en participar, nos pueden encontrar en Instagram como handbookclub.lr. Handbook es H-A-N-B-O-O-K. handbookclub.lr. Si no, los Instagram personales de .barrionuevo y majodeletras.lr. Cualquiera de esos son los canales de comunicación. El club empieza este sábado a las 18 horas. Se pueden llegar directamente, ahí hacemos la inscripción. No hace falta que la hagan previamente, si quieren caen ese día y no hay problema. Y nada, ahí vamos a presentar este nuevo libro y las consignas de escritura para ya el tramo final del club de lectura. En la Biblioteca Mariano Moreno, a partir de la hora 19 de este sábado, el grupo Improv La Rioja ofrecerá un show de stand-up a la gorra. Al respecto, Flavia Castro, escuchamos, es integrante de la compañía humorística. Incursionamos en todo lo que es esta comedia de improvisación teatral, ¿no? Hacemos algunos juegos de escenario y la característica de esto es todo sin guión, es ahí de manera espontánea. Y en nuestro show tenemos una participación del público que es muy activa, porque nosotros, a partir de las sugerencias que vienen del público, hacemos escenas improvisadas. Hacemos ahí, en ese momento, la escena con nuestros juegos teatrales. Las personas se terminan empatizando con algunas situaciones y se ríen de eso, como, ah, a mí se pasó eso. Eso lo podría resolver de esa manera. Bueno, no sé, es muy alocado, pero bueno, divierte un poco eso. Entonces, este sábado, 6 de septiembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que si alguno no sabe dónde queda, está en la Peatonal 9 de Julio, 59, entre Rivadavia y San Nicolás de Bari. Nosotros estamos publicando constantemente en nuestra página, así que nos pueden seguir también en nuestras redes de Instagram y de Facebook como Improv La Rioja. Y bueno, estamos ahí como planificando algunas cositas también en cuanto a talleres y cursos, así que estén muy atentos, que se animen, que den el primer paso. Yo creo que esto es lo más importante. Lo demás es disfrutar el viaje. El presidente de los guías de turismo de La Rioja y también guía del parque El Saladillo, Juan Merodio, invitó a participar de las caminatas de luna llena a partir de las 21 horas de este sábado 6 y el domingo 7 de septiembre. A las 9 y media empezamos la caminata, tiene una etapa de naturaleza y luego ascendemos a dos miradores donde podemos contemplar si el clima va a estar lindo. Podemos contemplar lo que es la parte de la luna, que es la vedette del día, ¿no? De la noche. Entre esa caminata hacemos diferentes stops, contando un poco lo que es la parte netamente de flora del lugar, y también a través de la luz de la luna podemos visualizar una quebrada perfecta que es de la Saladilla. Y a partir de allí empezamos a descender, se habla un poquito de lo que es la parte astronómica del lugar, ¿sí? Y también ubicamos diferentes puntos estratégicos que se pueden ver de los miradores en la ciudad. Posteriormente descendemos y ingresamos a la casa, que la casa presenta una temática diferente a la que está acostumbrada, digamos, a escuchar cuando uno visita el parque en de día. El domingo 7 de septiembre, a partir de las 15 horas, se desarrollarán las jornadas académicas del Septiembre Coral. Esto será en el Teatro Víctor María Cáceres, y más detalles nos brinda Andrea Agüero. Este domingo a las 20 horas en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres tenemos la apertura del Septiembre Coral con un concierto de reconocimiento a la trayectoria del maestro Eduardo Pellizza. Así que iniciamos este mes con toda una movida coral, no solo por el teatro, sino también por iglesias, por escuelas, por plazas, por los lugares en donde nos convoque la música. Allí estaremos con los coros del elenco de la Secretaría pero también con coros invitados, que en la movida cultural, la comunidad coral acá en La Rioja es muy grande y con muy buena calidad en sus elencos. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Ganó Argentina, Jorge Javier, muy buenos días. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Feliz viernes, por supuesto todos felices por el gran triunfo de Argentina anoche frente a Venezuela. Último partido de Messi jugando en la Argentina por los puntos en la penúltima fecha de las eliminatorias. Argentina venció a Venezuela claramente 3-0 con un doblete del gran capitán Leo Messi y el otro gol lo marcó Lautaro. Por supuesto, muchos riojanos están regresando de Buenos Aires anoche disfrutando de lo que fue este gran festejo y este gran partido del seleccionado argentino. Siguiendo con el fútbol, hoy viernes, Gabriel, tenemos el primer partido de semifinal, 20:45, Racing Rioja Juniors en el estadio de Vargas. Y el domingo, el otro encuentro semifinal entre el equipo de Andino y San Vicente el próximo domingo, 16:10. Vamos a escuchar declaraciones de Lucas Avellaneda, volante central del Andino Sport Club, que muy contento el catamarqueño, le agradeció por supuesto al presidente Eduardo Mazzarelli y toda su familia, y muy feliz porque el equipo se clasificó a semifinales tras eliminar al equipo de Vélez Sarsfield. La verdad que muy contento, ¿no? Por los chicos, que hacen un esfuerzo grande, ¿no? La gente, mira lo que es. Así que nada, muy contento por el triunfo y bueno, ahora pensar en lo que viene, ¿no? Muy sólido el equipo en todas sus líneas. Sí, la verdad que trabajamos mucho con el profe, todo el tiempo preparamos este partido así intenso, sabíamos que iba a ser muy peleado, así que nada, tratamos de trabajar en eso y mejorar los errores, ¿no? Siempre hay errores que mejorar, así que vamos a trabajar en eso ahora. Lo personal, ¿qué tal esta experiencia de jugar aquí en La Rioja? Muy lindo, el primer momento. Sabía que iba a ser muy lindo, más que vengo con amigos, gente que conozco, así que nada, una experiencia muy linda, mira lo que es la gente, el presidente y su señora que hacen un esfuerzo grande también por nosotros, así que nada, muy contento por eso. ¿Saludos para quién? Para mi familia que vino a verme, mi mamá, mi papá, mi novia. Sí, ahí están en la tribuna, Valle Viejo, San Isidro. A mi novia, a la familia de mi novia, que son los que siempre están apoyando, y bueno, al presidente y a su señora, a los hijos. Una excelente familia, así que nada, este triunfo va dedicado para ellos, ¿no? Y para mis compañeros. Con mucha actividad deportiva el fin de semana y por supuesto de las declaraciones de Messi. Y bueno, todavía no tomó una decisión si va a jugar el Mundial o no. Falta, dijo Messi, se tiene que preparar, tiene que terminar bien la temporada 2025 y después planificar una buena pretemporada de cara a lo que se viene para el Mundial del año que viene. Declaraciones de Messi tras el gran triunfo de Argentina anoche en el Estadio Monumental. Muchas cosas, ¿no? Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buena, no tan buena, pero siempre una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente, y más obviamente después de ganar, ¿no? Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, y bueno, muy feliz, muchas cosas, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo, y bueno, mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente. Durante muchos años hablaron muchas cosas, pero bueno, me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse, y bueno, después se me dio a mí y a uno más de la camada anterior, y nada, todo lo que vivimos fue hermoso. Leo, ¿eso es una decisión que tomaste o lo dijiste por lógica de calendario? Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos, muchas seguidillas, uno tras otro. Ahora vengo de estar parado unos días y me volví a resentir. Y bueno, ahora por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Y es eso, ¿no? Ir día a día, ir sintiendo sensaciones y nada, lo que sí está claro que hoy era el último por los puntos acá y ahora es más, como vemos hasta ahora, ¿no? Día a día intentando de sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me siento bien, disfruto y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo. ¿Eso quiere decir que no tenés una decisión tomada todavía con respecto al próximo Mundial? No, y tampoco lo que vengo diciendo, ¿no? Partido tras partido y... Porque cada vez estamos más cerca, la verdad, 9 meses es ahí nomás. Bueno, pero a esta altura 9 meses como pasa muy rápido, al mismo tiempo es un montón, ¿no? Pero nada, nosotros terminamos la temporada ahora a fin de año y después me toca hacer una pretemporada, me van a quedar 6 meses y bueno, veré cómo me iré sintiendo. Espero hacer una buena pretemporada, terminar bien este campeonato en la MLS. Ojalá podamos cumplir el objetivo de ser campeones y después prepararme. No, perdón, voy para atrás. ¿Vos sabés que la gente no está preparada para que deje de defender la camiseta argentina? ¿Vos crees que está preparado para que ese momento llegue? No, obviamente que no, y un poco pasaba por eso también cuando salí hoy a la cancha. Obviamente que no es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero como dije recién, ¿no? Va pasando el tiempo, ya son muchos años y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien, así que depende mucho de eso. Le mando un abrazo, Gabriel, y feliz fin de semana para todo el equipo de Radio Nacional. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias. Gracias por la colaboración al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday y los espero el próximo lunes con más Noti 645. Información de primera mano, siempre bien tempranito a través de Radio Nacional. Nos pueden encontrar a través de la red Spotify, YouTube y también en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos y será entonces hasta el lunes.